Minimalizados, episodio 18. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y al habla Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Darío? ¡Qué pacha! ¡Qué pans! Pues mira, falto de cafeína. ¿Estás falto de cafeína? Hoy estoy falto de cafeína, no quedaba café en casa. No he podido salir a por café. No, te lo voy a dejar. Yo qué sé, Nacho, a lo mejor estás decidiendo abandonar tus drogas. No. Eso nunca. Bueno, no, a mí no, realmente lo hago más por gusto que por la necesidad de energía en mi vida, pues tú sabes que yo inquieto soy ya de por sí. Sí. Pero es por, ¿sabes? Por el placer del sabor del café. No, pues yo no, a mí no me gusta el sabor, yo me tomo la cafeína en pastilla. En fin. Después de la droga soy yo, ay. Pero yo sí lo hago por el rendimiento deportivo. Está demostrado y hay estudios que demuestran que no hay efectos rebote y que realmente no hay unos efectos secundarios muy nocivos en el consumo de la cafeína. Pero el café, el que le guste, pues perfecto. Vale. Solo te picaba. Bueno, ya está, vale, tus drogas aparte. En fin, que tú es que eres muy ambicioso, Nacho. Sí, es de eso de lo que vamos a hablar hoy, no sin antes recordar que seguimos de reto en el podcast hasta el 4 de abril. Ya se ha apuntado gente, porque es verdad que ¿sí? nosotros mismos estamos pasando un poco del tema en cuanto pero a darle es que bombo no. En redes, no es hacer que... el reto, tú no sé cómo llevarás el reto. Pues mira, tengo las cajas, porque yo lo voy detectando y tal, pero es que no hago las fotos, es que... Tengo que hacerlo. Luego subiré un montón de cosas. Pues eso es lo que me refiero. Lo estaba haciendo, pero no lo estamos subiendo al Instagram y demás, que recuerdo que nos podéis seguir en redes sociales, @minimalizados. Podéis suscribiros al podcast. Precisamente estábamos hablando justo antes de grabar de ese tema, de las suscripciones, de tal. Uh-huh. O sea que os recuerdo que es minimalizados.com. Podéis entrar en cualquier episodio y tenéis tres enlaces para suscribiros uh-huh. al podcast. También Spotify, iTunes, iVoox. Y bueno, también podéis dejarnos si queréis, si os gusta y si os place, bueno, pues vuestros comentarios, vuestras opiniones y demás, mm-hmm. pues en los mismos programitas que usáis para suscribiros, ahí mismo se pueden dejar opiniones, que eso después pues nos ayuda a que más gente pues conozca el mundo del minimalismo, ¿no, Darío? Nos ayuda a quemar gente, sí, eso es lo que nos ayuda. A quemar gente. Mira, hay una. Yo creo que esto puede ayudar a la gente que quiera hacer este reto, independientemente de nosotros, podría hacerlo. Podéis tener una cajita, una caja abierta, cajita o caja pues, en función del tamaño, abierta en la habitación, en el salón, en donde sea, que la veáis siempre, y la dejáis abierta. Entonces os recordará que cada día podéis echar ahí algo que de lo que queráis, bueno, deshaceros. Yo es cierto que hay algunas cosas que directamente las puedo tirar. Claro, incluso podríamos tener dos cajas, una para tirar y otra para dar. Entonces, cuando termina el mes, si quieren, ¿no? Es como para ir viendo un poco el progreso, que también puedes tirarlo directamente, no hace falta lo de las cajas, pero a veces se nos olvida. Entonces, yo luego, cuando tengo aquí la caja, la escucha, ¿no? Cuando la tengo justo aquí, pues luego, pues si hay gente que quiera alguna de las cosas que he metido en esa caja, pues la daré o la donaré o lo que sea. Hay cosas que no voy a tirar porque están bien. Me parece un poco... Avísame cuando la Play la tengas puesta en el cajón. No, la Play no, pero la Xbox está ahí. No, la Xbox no. Gracias, la tengo. No. Bueno, hoy vamos a hablar del minimalismo y la ambición. Uh-huh. Dos términos que puede que así de primera suene a que se contradicen, ¿no? De hecho, en el documental de Minimalist, ¿no? De Netflix, ves que uno de ellos, siempre he olvidado los nombres porque además son muy malos para los nombres, el del pelito sí, largo. Sí, sí, sí. No, yo tampoco me sé los nombres de esos muchachos. El del pelo largo decía que, bueno, que después de verse como muy, muy hasta arriba, gastando mucho tiempo y esfuerzo en el trabajo, dándole sobre todo importancia a eso y al ganar dinero, a poseer y demás, un día fue cuando se dio cuenta de que eso no le estaba llenando y decidió darle un giro de 180 grados a su vida y pasar a ser minimalista. Entonces, como que la mayoría de los casos está muy relacionado a la idea de no trabajar mucho, sino no ser ambicioso, ¿vale? Y ser minimalista. Pero aquí yo ya tengo la pregunta, claro, sinceramente. ¿Qué es la ambición? Porque puede ser ambición de dinero o ambición de otro tipo de cosas. De hecho, yo considero que estos chicos, como minimalistas, son ambiciosos. Están siendo ambiciosos, claro, a la hora de crecer esa idea, de hacer crecer esa idea. Y cuando iban a congresos, si veis ese documental que lo recomiendo, estáis viendo que al principio no lo veía nadie. Hmm. Y seguían haciéndolo y gastaban tiempo y energía en eso, en un ideal que ellos tenían. Claro. Oye, a lo mejor no estáis sacando... Pues sí, exacto. Nosotros somos ambiciosos con minimalizados y no estamos, sí, ganando dinero ni nada. No, pero nosotros al principio no escuchaban 5 personas, ahora no escuchan 50, poco a poco, ¿sabes? Claro. Sí, sí, yo lo tengo muy claro. Entonces, lo primero habría que entrar en la definición de ambición. Claro. Yo creo que depende del... Porque la ambición tiene como una doble cara, ¿sabes lo que te quiero decir? Tiene... como un público que condena esa ambición y otros, uh-huh, que lo apoyan, ¿sabes? Pero al final, sí, tenemos que tener en cuenta que, bueno, que al final lo que es la ambición no es nada más que el anhelo o la necesidad de alcanzar una meta, ¿sabes? Ya sí. Generalmente pueden ser más difíciles, menos difíciles, ya depende de cada una. Pero yo creo que, sí, bueno... al final la ambición es todo lo contrario a ese conformismo y a esa capacidad o aceptación de nuestra realidad tal y como es, ¿sabes? Es decir, bueno, pues yo estoy aquí a mi rollo, no, pues que vivo desordenado, pues nada, pues desordenado toda mi vida. Y lo mismo se te está acarreando una serie de problemas, pero da igual, ¿sabes? Porque... Yo creo que hay que darse sobre todo ese toque de conciencia, porque la ambición a lo mejor está muy relacionada con el estrés, ¿no? Con la caña, machacarse a trabajar. Y alguien puede ser ambicioso queriendo calma en su vida. ¿Qué sí. opinas sobre esto? Porque yo no veo ahí... O sea, yo veo que hay ambición. Yo quiero calma, quiero una serie de cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con el dinero. Claro, para sí. Para mí es esa mezcla. Claro, es que al final la ambición puede ser, por un lado, bueno, tú lo estás diciendo, ¿no? Un aspecto así más positivo, pero yo sí. creo que la gente lo confunde con codicia. Sí, eso sí que es cierto. Es el rollo, que la gente cuando piensa en ambición piensa en codicia y son términos diferentes. O sea, yo a lo mejor puedo ser ambicioso de una manera sana en cierto aspecto de mi vida, pues por ejemplo quiero ser más minimalista, quiero ser mejor en mi trabajo, quiero ser mejor en mis estudios, y son metas uh-huh. que yo me pongo, ya lo hablamos de ellas, ¿no? Cuando hablábamos de los objetivos SMART y de ponernos unos sí. objetivos y demás, y luego está ese sentimiento tóxico de la codicia, ¿sabes? Que lo que hace es arrastrar a ti y a los que te rodean al infierno, ¿sabes? Es como... Sí. No te detienes ante nada, es irrefrenable. Sí. Al final es como, da igual, cueste lo que cueste, tengo que llegar a ese objetivo sin pararme uh-huh. a pensar en nada más. Y sobre todo esto se suele relacionar con el tema económico, ¿no? El ponerle sí. la zancadilla. Esto ocurría en el episodio anterior, ¿no? Cuando hablábamos de que incluso estaba generando problemas en las personas de tu alrededor, ya veíamos, ¿no? El problema este de la impulsividad. La impulsividad, ajá. Uh-huh. Que sí, podría venir claro. de la codicia con compañeros de trabajo en una consultora. Que al principio era necesaria, claro, incluso. Uh-huh. Es una conducta de supervivencia. ¿Sabes? No sé si cuando hablamos de los objetivos, Nacho, hablamos de los valores. ¿Sí, verdad? Sí, sí, hablamos. Hemos mencionado un poquito los valores. Pues yo veo un poco todo esto reflejado en cuanto a los valores. Nosotros marcamos ciertos valores y nos encaminamos hacia ellos con cierta determinación, y eso podría ser la ambición de estar cuidando tus valores. Hay una metáfora muy chula en la que ponemos todos esos valores en un jardín. Imaginamos que tenemos un jardín con distintas parcelas y todo nuestro objetivo a larguísimo plazo, o sea, un valor nunca se alcanza, como por ejemplo ser buena pareja, buen padre, buen hijo o buena hija o lo que sea, o ser buen profesional o ser buen deportista, buen músico, lo que sea, ¿vale? Da igual, lo que sea importante para ti, lo ponemos en esa parcela. Y en esa parcela gastamos tiempo y energía en cuidarla, ¿vale? En esta parcelita, pues mira, ahora invierto tiempo en mi trabajo, mi familia, mi pareja, mi mascota, da igual, si eso es un valor, está bien. Lo que ocurre, Nacho, es que muchas personas empiezan a regar solo una de esas parcelas, se obcecan, a veces también porque empiezan a quitar mala hierba, empiezan a pasar, no entienden que a veces simplemente las cosas no salen bien, y empiezan a cuidar en exceso esa parcela, dejando el resto al aire y se empiezan a deteriorar. Lo que ocurre es que cuando las otras parcelas se deterioran, estamos con las palabras un poco regulares. Sí, la falta de cafeína. Sí, me muero, Nacho. Pues resulta que empiezan a ser menos atractivas. Y como son menos atractivas, pues al final casi que no merece la pena empezar a regar las otras áreas, ¿no? Si ya están descuidadas, total, ¿qué voy a hacer? Y yo creo que a veces pasa eso, ¿no? En cuanto a la ambición. Sí, hombre, tenemos que tener en cuenta que al final, y esto viene mucho con el minimalismo, ¿no? Que el minimalismo, en consecuencia, lo que nos permite es alejarnos de aquellas distracciones innecesarias que nos alejan de nuestras metas y nuestras ambiciones. Claro, el problema está en tener bien identificadas esas metas y esas ambiciones para lo que tú dices, no descuidar áreas de nuestra vida que realmente sean necesarias. Entonces, eso por un lado. Luego también hay que tener en cuenta pues el hecho de que la ambición no radica en querer comernos el mundo, lo que hemos dicho, ¿no? Cueste lo que cueste. Es al final el crecimiento y el cambiar de manera, ¿sabes? Que tengamos la posibilidad de llegar a ese objetivo o a esa meta de la mejor manera posible. Pero claro, hay que tener obviamente estos objetivos presentes y sobre todo, pues oye, en el caso del minimalismo, pues está claro, ¿no? Cuando tú te planteas ser minimalista, al final lo que estás haciendo es ambicionarte a llevar... ¿Ambicionarte? Sí, está bien dicho. A llevar una vida... Si no, patentamos. Ahí estamos para la RAE. Hola, RAE. Ambicionarte a llevar una vida tranquila, sin presiones innecesarias, sin estrés, haciendo lo que nos gusta para tomar, yo qué sé, ¿sabes? Siempre tomas unas decisiones que suelen ser más idóneas o tienes más paciencia, ¿sabes? Al final es eso lo que buscamos con una ambición minimalista. Entonces, sí, va un poco por lo que tú dices. Quedarnos con lo justo y necesario. Ahí, en esa metáfora del jardín, se añade también la idea de que en un jardín, de forma natural, aparecen malas hierbas. Las malas hierbas, y esto seguro que te va a sonar y se va a saber por dónde vamos, las malas hierbas, si de hecho, si las intentas quitar, salen más, se reproducen. Y al final gastas mucho tiempo en quitar malas hierbas y descuidas, de hecho, todo el jardín. ¿Qué significa esto? De cara, seguro que lo estás empezando a visualizar. Cuando no entendemos que a veces hay ciertas emociones que son solo desagradables en el camino y tratamos de evitarlas, empezamos otra vez de nuevo a gastar demasiado esfuerzo en evitar que salgan esas malas hierbas y no en regar de verdad el jardín. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en muchas ocasiones no estamos siendo ambiciosos sanos porque estamos actuando solo en consecuencia a, por ejemplo, la ansiedad que nos genera no ganar más dinero. ¿Vale? O la ansiedad que nos genera no estar demasiado tiempo en el trabajo, por ejemplo, o descuidando, porque normalmente la ambición pues tiene que ver con el trabajo, pero pueden ser otras cosas. De hecho, conozco el caso de padres ambiciosos, en el sentido de ser padres. Entonces, a lo mejor están sobreprotegiendo a su hijo. Por querer ser los mejores padres, tal vez están gastando excesivos esfuerzos en él, haciendo que, de hecho, esa relación paterno-filial se deteriore, ¿vale? Ya no es una relación sana y eso hay que moldearlo, hay que trabajarlo también con ellos. Entonces, al final, creo que empezamos a ver que la idea de ser ambicioso y minimalista se puede si somos conscientes del para qué estamos haciendo las cosas. Claro. No sé si tú lo ves. Sí, totalmente. Sobre todo cuando este objetivo y este para qué, porque ya, no sé si lo hemos hablado antes, que además las personas suelen ser, suelen tener tres sentidos en su vida, ¿no? O tres formas de razonar acerca del para qué, el por qué y el cómo. Entonces, cuando son personas, generalmente las minimalistas suelen ser muy de para qué, suelen ser muy pragmáticas en este sentido. El problema está en cuando ese para qué es el dinero. ¿Sabes? Ahí es donde empiezan los problemas con la ambición y la codicia. Cuando confunde esa ambición con el dinero. Y es cuando mucha gente descubre el minimalismo, que es cuando de pronto están tan obsesionados con esta ambición monetaria que acaban por estresarse y por petar, ¿sabes? Y por reventarle la cabeza de decir, ostras, es que estoy llevando todo esto hacia adelante, mi trabajo, una empresa paralela, un no sé qué, porque tienen esa ambición que está confundida con la codicia. Entonces, claro. Es que cuando hay dinero de por medio, además es como muy frecuente ver que la gente, esto es súper típico, ¿no? Cuanto más tiene, más gasta. O sea, ¿no? Que vamos subiendo un poquito las cosas que vamos teniendo, ¿no? Como en nuestro plan de finanzas personales o en Spendee o en lo que utilicemos. Cada vez los objetivos se van o agrandando, si es que hay objetivos, porque creo que de hecho no suele haberlos. No suelo conocer casos de clientes o de personas que no sean clientes, que también los hay. No todo el mundo son mis clientes, como súper nazi en eso. ¿Se puede decir esto aquí? Se puede. Entonces, bueno, pues yo creo que la mayoría de la gente que no tiene en cuenta un poco sus finanzas personales o ese autorregistro de para qué está haciendo las cosas, al final acaba perdiéndose en el derroche de todo y ampliando un poco lo que en realidad no necesita y probablemente solo lo esté añadiendo porque puedo, ¿no? ¿Cómo puedo tenerlo? Pues voy a tenerlo. Y eso va limitándote y ampliando la ambición. En el otro día, porque como me recomendaste en su momento, y creo que luego lo empecé a ver sin tu recomendación, pero me está gustando B-Suites, ¿vale? La serie esta de los abogados. ¿Sabes? Al hombre, a este, al no al prota, sino al pseudo-prota, al se me olvidó el nombre, a Harper. Sí. ¿Vale? Bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero hay un problema con el tema de cuánto está cobrando él. Sí. ¿No? Y él dice que para él el tema de su parte del dinero es solo una señal del éxito profesional que está teniendo. Que para él el dinero no es tan importante, sino la cantidad de casos y demás que está ganando. Aunque la gente eso no lo terminaba de ver. Porque, de hecho, ocurre que muchas empresas tienen en cuenta, por ejemplo, los números a nivel económico y es una señal de crecimiento. Pero si fuese así únicamente, puede ser que se esté incluso deteriorando al empleado y no se están viendo otros números, otras señales como es la calidad laboral. Claro. Y eso a largo plazo acaba quemando. De hecho, es lo que creo que acaba pasando. Cuando solo nos centramos en el dinero, a largo plazo nos acabamos quemando. Pero, por supuestísimo, es más, este libro que te hablaba antes del podcast estábamos hablando de un libro que me regaló Darío hace, bueno, fue por mi cumpleaños, hace ya unos meses, pero hasta hoy no pude empezar a leérmelo y me estoy moviendo para cogerlo, porque al comienzo del este libro va sobre influencia digital, sobre el mundo de los influencers y demás, y habla de precisamente de esto, de qué rol deberían de tener las personas influyentes. Y al final, aquí de lo que se habla es que el objetivo de estas personas o el fin no debe ser el ganar un dinero con esa influencia o el hacer algo, que el propio fin sea el monetario. Porque a fin de cuentas, todo lo que hagas en la vida va a ser una carrera de fondo. No existen sprints más allá de algo que sea apagar un fuego. Apagar un fuego, entiéndase, pues oye, arde mi casa, literalmente. Apagar un fuego ahí, ¿no? Literalmente, efectivamente. Pero luego lo que es tu trabajo, lo que es tu vida y demás, es una carrera de fondo. Y el problema está en que esta ambición puede hacer que llegues cansado porque vayas sprintando. Y esto pasa, ¿no? Los corredores profesionales no son capaces de aguantar una maratón a sprint porque entonces sería un superhombre o un supermujer, ¿sabes? Pero la cosa está en que... claro, tú no puedes ir siempre con este ritmo y esto es lo que te acaba quemando. Entonces tú tienes que tener al final una ambición y una meta que vayan más allá de esto. Esto hay un ejemplo que es el de una pizzería muy famosa en Estados Unidos, tan famosa que no me sé el nombre, pero el caso está... no, es muy conocida por una acción que hizo y es que este muchacho, este era un chico que trabajaba en bolsa, y de pronto pues le dio por montar un $1 pizza de esto es muy típico en, en Estados Unidos, que son establecimientos de pizza donde te venden la porción por un dólar. Uh-huh. Bueno, pues el tema de poner este negocio pues hizo que mucha gente pues pudiera ir allí y tal. Sobre todo la gente que no tenía recursos. Suelen ir a este tipo de establecimiento porque, hombre, tienes un dólar, pues, oye, ¿sabes? Lo típico, claro, que estás pidiendo, pues, oye, te comes un trocito de pizza y, pues, callas el estómago un tiempo. El caso que un día vino un cliente y le propuso la idea de que los otros clientes, los demás clientes, pudieran pagar un dólar extra para dejar reservada un trozo de pizza. Mm. Ah, mira. Para otra persona, por ejemplo, eso, una persona que estuviera sin hogar o sí, que estuviera en la calle pidiendo, recurso, tal, claro, que no tuviera recursos. Uh-huh. Entonces, él no solo hizo esto, sino que la persona que acudiese a su negocio y donase el dólar o las porciones que quisiera, pues lo colocara con un post-it de color. Y ahí pues escribiera mensajitos sobre tal. Bueno, el caso es que a día de hoy la pizzería de este muchacho está cubierta de papelitos de colores llenos de amor y madre de mía, calidez. El caso está en que, claro, al final esto debe ser el motor que nos impulse y que nos motive para alcanzar los objetivos, ¿sabes? Que, claro, no sea esa parte, aquí en este caso ya, ya la idea de una persona que trabajaba en Wall Street no era el ganar un dólar con las pizzas, ya era el ayudar a los demás. Claro. ¿Sabes? O sea, se transforma mucho y aquí es donde yo creo que más radica esa diferencia entre ambición y codicia. Sí. ¿Sabes? Entonces yo creo que sí, el minimalismo y la ambición pueden estar totalmente relacionados. O sea, no tienen ningún problema en que seas una persona ambiciosa. No son incompatibles, claro. Hay una cosa que has dicho, o sea, yo siempre apoyaré y estaré, bueno, y si puedo apoyar físicamente lo hago, las causas que favorezcan a nuestra sociedad. O sea, la ayuda humanitaria y el bien común. Sin embargo, es cierto que no todo el mundo o bien ya lo está haciendo o bien sus objetivos pueden ser otros ahora mismo a corto plazo. Es decir, puede ser que a ti lo que te motive, por ejemplo, sea dedicar tu tiempo a la jardinería, ¿vale? Imagínate una persona que quiere ser jardinero, ya bien, o sea, jardinero en el sentido de tener su propio jardincito, o gastar el tiempo en dar la vuelta al mundo, da igual. Entonces, pero para llegar a ese objetivo, o montar un restaurante, pero para llegar a ese objetivo necesita dinero, ¿vale? Ahora estamos empezando a ver una pequeña trampa que se puede tener, pero si somos conscientes no tendría por qué darse también. Es decir, puede que a corto o medio plazo necesites trabajar mucho, ganar mucho dinero, ¿vale? O dinero, para poder invertirlo en ese sueño o eso que te aporta más valor en tu vida. O sea, lo que al final te queda, que son esas experiencias, porque lo único que te va nutriendo son las experiencias. Los ceros en el banco te ayudan a comprar experiencias, experiencias que pueden ser viajes, comida o artículos físicos. Yo veo bien que la gente gaste los ceros en viajes. Sí, sí, correcto. Claro. Pero al final el dinero, si no se traduce en experiencias, se traduce en la sensación de vez en cuando que puedes tener sabiendo que no te va a pasar nada. Es cierto que hoy en día problemas médicos, problemas de cualquier tipo pueden estar cubiertos si tienes dinero. Yo eso entiendo y esa tranquilidad la comparto, ¿vale? Claro. Que no pasa nada por sí, eso. Sí, no, eso es lo que decía, ¿no? Si tengo que llorar, eso decía. Creo que decía, claro, Tangana, el cantante. Sí, ¿no? Dice que si tenía que llorar que fuera en un Ferrari, bueno, pues ya. Claro, entonces yo lo que veo es para esa gente que dice, sí, sí, yo lo tengo claro, pero ahora necesito trabajar muy duro para luego poder relajarme. Yo mismo, Nacho, tú sabes que sí, yo trabajo mucho. Sí, tú lo haces. Claro, yo lo hago y soy consciente de que esto puede ser una pequeña trampa si no la tengo en cuenta a medio plazo. Yo me tengo que poner fecha y para mí son los 3-4 años para ir reduciendo poco a poco el nivel de trabajo que tengo. Entonces, para todos aquellos que estén en esa fase, sobre todo entiendo los treintañeros que están en un momento de, ¿sabes? 30, 20. Ostras, hoy le hemos puesto, es que justo antes de grabar el podcast he tenido una reunión y hablábamos de esta edad y esto tiene un nombre, estos treintañeros. ¿Sí? Sí, y se llaman Dickes o Dick no sé qué o no sé. Al parecer tiene un nombre y se llama... Oh, y no lo encuentro. Bueno, da igual. Bueno, era esta edad. Y era lo que tú estás describiendo, sí. Tiene un nombre. Se llama los Dickens o los Dickers o algo, sí, así. Sí. Es que esto lo decimos, eso en Foro Coche está la idea esta de la libertad financiera, que es un poco esto también, ¿no? ¿Y por qué en Foro Coche? No, porque yo la he visto en Foro Coche. No ah, sé, vale, en el sitio pero estará, ¿no? La libertad financiera es un término, yo sé, académico. Yo doy curso en pero la yo la he aprendido por ahí, Nacho. Bueno, la misma trampa de la libertad financiera, ¿vale? Que creo que es lo mismo. Gastar un montón de tiempo y de energía en poder ser libre luego. Pero creo que tiene que estar muy fijada la fecha. Si no, no podemos volver. Sí, ¿no? Es como... sí, es como. Porque, claro, tú, por ejemplo, uno de los casos que yo doy en la universidad, lo dicho, yo he dado clases como profesor de este tema en la Universidad de Málaga. Y el caso está en que una de las cosas que se pide en el tema de la libertad financiera es el tema de los plazos. Porque tú tienes que saber uh-huh. perfectamente cuándo empiezas a retribuirte de ese dinero que tú has estado ahorrando y reinvirtiendo para uh-huh. tener esa libertad financiera, porque es que si no, no la vas a tener nunca. Si al final estás todo el rato claro. alimentando ese futuro, ¿sabes? Y también sí. porque tienes que hacer cuentas. Si tú dices, no, es que yo me quiero jubilar o yo quiero mi libertad financiera a los 50 años, uh-huh. ¿cuánto tienes que ir metiendo mes a mes en esa cuenta de libertad financiera, por así llamarlo, para tenerla, claro. ¿sabes? Entonces, aquí sí, los plazos son importantísimos, pero eso en todo. Yo también valoraría la tranquilidad, o sea, quiero decir, sí, a los 50 años ya no vas a tener que trabajar más y vas a poder ser libre a nivel financiero. Bien, ¿para qué quieres ser libre? Ya, esa, quiero decir, esa es la cosa. Si no lo tienes planteado, puede ser que acabes, llegues a los 50 y como has gastado tanto, vale, vamos al jardín. Has gastado tanto esfuerzo y tiempo en esa parcela, el resto de parcelas están en la mierda, ¿vale? Y cuando te ves, ¿no? Esto es un problema, por ejemplo, claro, las jubilaciones, ¿vale? Hay procesos de preparación a la jubilación y esto se da. En mi trabajo lo hacemos muchas ocasiones. Sí. Cuando hemos trabajado sobre psicología de la vejez, incluso en la facultad mismo, ya nos estaban enseñando a hacer esto. Es muy importante tener un plan para la jubilación. Pues esto es igual. Si tú no sabes en qué vas a gastar ese tiempo y ese dinero cuando ya seas libre, a lo mejor te ves un poco desnudo. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. No sé si tú lo ves. ¿Esto se tiene en cuenta la gente que tiene sí. ese plan de libertad financiera? Sí. Sí. Generalmente esa libertad financiera busca procesos donde ya la gente se dedica pues a temas más formativos, más vocacionales, más... vale. viajar, un montón de uh-huh. historias, ¿sabes? Ya aquí entra una tranquilidad que hace lo que les da la gana, que, ojo, uh-huh. también se puede hacer mucho antes, ¿eh? No hace falta esperar a jubilarse. No, que, claro que no. Que hoy en día ya está claro que cualquier persona puede dedicarse a lo que quiera, en realidad. Uh-huh. O sea, yo creo que al final dependerá también del contexto, como siempre. Pero bueno, nos desviamos de la ambición. No, de hecho, no es tanto desvío, que lo estoy viendo bastante claro. Sí. Porque, a ver, tenemos que tener conciencia de hacia dónde nos dirigimos, en el sentido de si está todo bien trazado, por ejemplo, si decidimos gastar tiempo y energía en crecer a nivel profesional, por ejemplo, ¿hemos pensado cuánto estamos dispuestos a pagar por el resto de nuestras áreas? Porque eso es un poco la ambición. La ambición sí. significa canalizar toda la energía en un punto específico, a cambio de pagar con otras áreas de nuestra vida. Podemos tener la ambición de querer cuidarlo todo a la vez. Eso generará esa sensación de no lo estoy cuidando todo a la vez y además no todas las áreas van a poder desarrollarse con la misma intensidad. Si tú estás en época de exámenes y además quieres seguir saliendo con tus amigos, seguir hablando con tu familia, tener con tu pareja. Esto es el triángulo este típico, ¿no? ¿No lo has visto? Exacto. Son tres círculos. Uno era vida social, dormir y estudiar, sí. ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Que solo puedes tener dos de ellos, no puedes tener tercero. Hay muchas imágenes de esto típico, ¿no? Que se ve a una persona como súper quemada, y diciendo, bueno, intentando cuidar todas sus áreas de la vida y explotando. Pues eso puede ser una ambición sí. de querer regarlo todo. Y el problema es eso, de nuevo, los extremos. O sea, podemos enlazar esto con el episodio de los extremos. Sí, el problema siempre son los extremos, creo yo, Nacho. Sí, cuando sí, estamos estirando la cuerda tanto que acaba rompiéndose. Bueno, al final bueno, vamos a tener en cuenta que lo que debemos de hacer, sobre todo para que no se nos vaya de las manos esta ambición, es visualizarlo, ¿no? O sea, el ponernos esta meta, el pararnos un momento, el rellenar incluso nuestro Ikigai, nuestro... que eso yo lo veo guay. El rellenar todo esto y el focalizarnos un poco, crear esa foto en nuestra mente de dónde te ves dentro de X tiempo. Y ya en base a esto, ya pues ir enfocando esa ambición de manera correcta y práctica en este aspecto, ¿no? O sea, en este camino que nos estamos marcando. Yo creo que todos los episodios anteriores hemos ido soltando pequeñas pildoritas donde hemos ido marcando todo este tema de los objetivos, de establecer fechas, de marcarse objetivos, de el time blocking, el ikigai, el minimalismo, o sea, que quieras que no, todos nuestros episodios, lo bueno que tienen es que están muy conectados entre sí. Entonces, yo creo que al final, bueno, pues esperemos que todos los que nos escuchan acaben llegando a ser personas ambiciosas, sanas y time bloqueadoras y súper guay ahí, venga, vamos. Yo es que creo que, de hecho, no se puede ser del todo minimalista sin un pequeño plan. Es que sería absurdo, es pan para hoy, hambre para mañana. He empezado a quitar cosas, pero claro, ¿hacia dónde te diriges? Va a empezar a moverte apagando fuego o quitando hierba en tu jardín. Normalmente cuando pasa eso, son personas que recaen. Gente que recaen. Sí, que recaen en el sentido de que vacían el armario y mañana van a Zara y lo vuelven a llenar. Y lo único que han hecho es un cambio de estación o un cambio de ropa, pero ya está. ¿Sabes? Sí. Y es porque realmente no hay un objetivo como tal, ¿sabes? Como, bueno, esto está de moda, ahora la gente está viendo a Marie Kondo en Netflix, pues qué guay, yo también quiero, ¿sabes? Y mañana de pronto van, pasan por delante de un escaparate y dices, oh, qué bonito, me lo voy a comprar, ¿sabes? Que, oye, que vale, que si te hace feliz, pues adelante, pero que porque no tenías claro el por qué hiciste eso de vaciar ese armario o esa habitación, que era el simple hecho de darte una tranquilidad mental o un orden o ¿sabes? O que sea el comienzo de algo. Pero si no lo tienes claro. Y también por los cambios drásticos, creo yo, ¿eh? Sí, claro. Porque el minimalismo, incluso moldear nuestra ambición minimalista, en ese sentido, vamos a ponerle esa nueva terminología, conlleva un cambio paulatino, poco a poco, nada de cambios drásticos. El otro día, y ya enlazo un poco con lo que vamos a hacer la semana que viene, el otro día tuve en mi podcast personal, en el de Aterrizaje de Emergencia, entrevisté a una compañera, nutricionista y psicóloga, sobre la alimentación saludable. Y hablábamos justamente sobre algo muy parecido a esto, sobre que mucha gente con esto de la alimentación saludable, real food, en concreto del real food, pero en general las dietas significan cambios drásticos. Los cambios drásticos no funcionan a largo plazo, porque sí, puedes mantenerlo durante un tiempo, pero luego no te la incompatibilidad. Por ejemplo, el real food este sí que radica en esta ideología, ¿no? El no hacer dieta y unos cambios drásticos, sino simplemente el hecho de ir comiendo bien, el ir comiendo comida poco real a poco. Y ya está. Pero incluso, aunque toda la comida que comas sea real y no imaginaria, no es broma, tendrías que ir haciéndolo poco a poco. O sea, no cambiar toda la nevera de golpe, porque a lo mejor te enfrentas ante recetas constantes, ¿sabes? Decir, ahora de repente todas las recetas que hago son a lo mejor más elaboradas, que luego no es eso. Pero sí que es recomendable empezar a meter pequeños cambios, por ejemplo, en cuanto al minimalismo también. Y poco a poco irá aumentando cada vez más. Es como el time blocking o la productividad. Nosotros empezamos simplemente apuntando las cosas en la agenda, ¿vale? En Google Calendar. Y lentamente vamos empezando a dividir, a hacer cositas en cuanto a más importante, urgente, ser más proactivo o ver cuándo somos más reactivos. Y en todo este tipo de hábitos. Y yo creo que en cuanto a tener en cuenta nuestra ambición sana, vamos a empezar poco a poco. ¿Queremos ser más ambiciosos o queremos ser lo menos? Si queremos ser lo menos, vamos a ver si a lo mejor podemos empezar a reducir nuestra jornada laboral, aumentar nuestras vacaciones, o si es nuestra ambición en otros ámbitos. Por ejemplo, a lo mejor estamos metiéndonos excesiva caña en nuestro deporte, ¿vale? Porque somos ambiciosos a nivel deportivo, o con nuestros amigos también, que se pueda ser ambicioso de muchas maneras. O a lo mejor queremos ser más ambiciosos. Vale, pues vamos a empezar a meter pequeños cambios. Eso es lo que yo podría hacer. No sé cómo lo ves tú. Lo veo tal y como tú. Y yo creo que ya vamos ahí. ¡Ey, 35 minutos justo! Terminando. Efectivamente. Somos unos jefes. Pues ahora sí. Una hamburguesa. ¿No? Ahora sí, a celebrar la ambición. No, ahora entrenar. Sí. Pues, bueno, pues nada. Lo dejamos por aquí. Efectivamente, nos escuchamos la semana que viene. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Un episodio, bueno, pues ya veis, un poco en la línea de minimalizados. Así que os recuerdo que os podéis suscribir si os mola. Para no perderos los próximos episodios, podéis dejarnos vuestros comentarios. Todo ya puede ser pues a través de redes sociales en minimalizados.com, en el apartado de contacta. Redes sociales, la recuerdo, @minimalizados. Nos tenéis ahí. Nos vemos los jueves, nos escuchamos los viernes. Digo lo que nos vemos porque los jueves tenemos directo. Los directos. Y nos escribimos cuando queráis. Claro, también, cuando queráis, nos podéis escribir. Claro. Pues nada. Así que nada. Adiós. Muchas gracias a todos. Hasta luego.